Ich kann auf Glück verzichten, weil es Unglück in sich trägt. Muss ich es vernichten? Hola, ¿qué tal público que nos escucha? Somos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la Licenciatura de Arquitectura. Hablaremos de los elementos estructurales como parte del diseño. El equipo está conformado Guamazzi Mora Janet, Fernández Vázquez José Mateo, servidor, Gómez González Pablo Sergio, Torteca Teclamazzi Joaquín. El elemento estructural como parte del diseño inicial, al 0.45 segundos. Bueno, el tema que les hablaremos es el estructural como parte del diseño. El elemento estructural es cada una de las partes diferenciadas, aunque vinculadas, en que se puede ser dividida una estructura a efectos de un diseño. Así, el elemento estructural como parte del diseño. El elemento estructural es cada una de las partes diferenciadas, aunque vinculadas, en que puede ser dividida una estructura a efectos de su diseño. Los elementos estructurales son diseñados, es decir, calculados o dimensionados, para cumplir una serie de requisitos que frecuentemente elementos sustentados, esencialmente el dintel y el arco. Santiago Calatrava se le considera un arquitecto especializado en grandes estructuras. Apoyado en la semiótica, analizaré la arquitectura inspirada en el ojo humano de Santiago Calatrava, a través de la denotación y connotación de sus fundamentos arquitectónicos. En Calatrava convergen una excepcionalidad de Alcaide. En Calatrava convergen una excepcional sensibilidad artística y una notable solvencia técnica. De este modo, sus obras se distinguen por su audacia estructural y su armonía exquisita. Los principios estructurales que rigen su arquitectura son a menudo de gran simplicidad, pero las soluciones técnicas alcanzan grados de sofisticación muy altos, como en los perfiles de los elementos estructurales y la yuxtaposición de los distintos materiales. A pesar de su predilección por los esquemas simétricos, algunos de sus edificios presentan composiciones asimétricas, como en la posición de los arcos de algunos de sus puentes, en el que se consigue un gran equilibrio dinámico gracias a la disposición asimétrica de los distintos elementos en relación con su base en el extraordinario auge creativo que vive la arquitectura española. En el último cuarto de siglo, no hay duda de que la figura de Calatrava sobresale de forma particularmente relevante. ¿Qué elemento estructural practica en sus obras Calatrava? Calatrava utiliza diferentes elementos estructurales, de los cuales hablaremos en algunas obras. La ciudad de las artes y la ciencia, auténtico ícono de la ciudad de Valencia. Este complejo cultural y entretenimiento es una de las obras más conocidas de Calatrava por el arco de la cubierta. Además de su potente imagen, tiene un gran mérito técnico al estar sostenido por tan solo dos puntos de apoyo. Fuente de la Millón es una de las obras que más me llamó la atención de Calatrava. Tiene una mejor estructura, ya que los pensados y con los dos puntos y la carga que tiene el puente, eso da una mejor sustentabilidad para la estructura, y tiene no cualquier puente lo puede tener, eso que tiene sus diseños Calatrava. Pues sí, estoy de acuerdo en eso. Calatrava utiliza la estructura como un elemento muy importante dentro de su diseño, ¿no? De su estética. Pues, ¿tú qué opinas del puente de Alamillo? Pues sí, es muy interesante el puente, ya que es una estructura muy firme y pues eso te llama mucho la atención, ya que no vemos muchos de esos puentes. Ah, pues sí, esos elementos tensores y su diseño, que es como pareciera una aleta, ¿no? Como una aleta de un pez o algo así. Ya sé que tenga un buen soporte, que funcione. Aunque pues hay que mencionar que Calatrava también ha tenido otros fracasos en sus estructuras, ¿no? Como el que le quitaron apenas en su clase. Que de hecho lo demandaron por eso. Tiene varias demandas Calatrava. Algunas construcciones que no quedan bien. ¿Qué me pueden decir otra pieza de otra obra? Esa es la encontramos en Malmo. Es una estructura muy larga que mide 190 metros y pues llama mucho la atención por su estructura de cuadros y pues cómo está elaborada. ¿Es la que se ve como torcida? Sí. Ah, sí, está muy interesante, ¿no? ¿Cómo logra que se llame la atención mediante una estructura torcida? Y no se ve muy complicado, pero la estructura ahí es muy tradicional, de hecho. Muy llamativo. Es muy llamativo, pero la estructura en este edificio es muy tradicional, es muy mucho de columnas y luego se van poniendo en expresiones diferentes mediante las traves, ¿no? Está interesante. ¿Qué me puedes decir, compañera, de las obras de Calatrava? ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención? Anteriormente, el edificio tiene una estructura de. Bueno, te mencionaré el puente de la mujer de una de las obras de Calatrava. Tiene una estructura de firme como curvatura y un pico como. Como un obelisco, ¿no? Más o menos, está estructurado, se ve muy estético porque tiene una estructura que no cualquier puente puede observar la forma, la posición en la que está construido, igual, su soporte. Aparte del juego que hace con el río que tiene abajo, ¿no? Como nada, creo que hace de reflejo, parece incluso un narval. Enorme por esa obelisco que tiene ahí, que creo que es un elemento que suena como contrapeso, ¿no? Pero no, pesado, es como un contrapunto. Pues sí, solo tiene como pocas estructuras donde se sostiene y eso le hace igual como más una superficie más, no llamativo, sino una que se ve como una estructura rígida y con un buen soporte. Está construida. Sin embargo, a pesar de que es muy, muy rígido y pues tiene características que lo hacen muy sólido, se ve muy ligero, ¿no? Como si estuviera flotando nada con ciertos puntos apoyados en el agua. Es muy interesante el juego que hace la estructura, que a pesar de ser un elemento muy pesado, se vea muy ligero. Pero lo que le hace más llamativo son los colores, ¿no? Está jugando con tipo de. Está jugando con tipos de colores, después se ve más. Hace más asombroso con la ciudad y hace más que la estructura. En un momento se pueda cambiar y se desarrolle, lo pueda desarrollar y diga que puede ser mucho mejor que la que tenía. No, pues aquí incluso la estructura se mimetiza con el paisaje de la ciudad, ¿no? Estos rascacielos y con este elemento, pues que también funciona como tensor, sobresale y se mimetiza con los rascacielos que tiene ahí. Está muy interesante. Muy interesante. Bueno, ¿qué me pueden decir de la Estación de Oriente? ¿Que cómo ven esos esa estructura, esa es la mera estructura siendo un diseño, ¿no? Porque no solamente cumple la función de cubrir, de ser, de soportar su propio peso, sino que mediante estas, ¿cómo llamarlas? Son como los arcos, pero en forma de cuadrados que llaman como un hexágono. Se hacen llamar como un hexágono más o menos, pero se va distribuyendo para que hagan las curvaturas. Estos mismos arcos se utilizaban en las construcciones medievales, en algunas, en el nuevo gótico, y es interesante cómo rescata esos elementos y los reutiliza, los recontextualiza con formas más... Bueno, pues después de ver estas obras, de analizarlas, es realmente interesante cómo mediante el uso de algunas estructuras determinadas podemos hacer que sea un elemento del diseño, ¿no? Como no es necesario que ocultar la estructura, sino que la estructura puede salir. Porque, por ejemplo, aquí en México y en muchos otros lugares, en la cultura tradicional, la estructura va escondida, ¿no? O sea, es como un esqueleto y los demás acabados con la piel. Sin embargo, estos arquitectos como Calatrava nos muestran que la estructura no solamente tiene que ser el esqueleto, sino que también puede ser la piel, es lo visible, lo llamativo. Y pues yo creo que esto sería todo por parte de nosotros, de nuestro equipo. Le agradecemos que nos escuchen y esperamos que haya sido entretenido este podcast. Hasta la próxima.